¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, es muy relevante y otra vez triste, lamentable, preocupante la condición socioeconómica del país México. Y sabemos recientemente que ante las elecciones próximas la preocupación del gasto público en el proceso electoral es fuerte. Y ahora lo que habrá de encararse es la condición de la deuda de 13 estados que celebrarán elecciones en 2016. Que ascendió a 195 mil millones de pesos, lo que significó que 15,639 millones más respecto al 14 y un crecimiento de 8% anual. Pues si con dinero baila el perro, ¿sí? Los seres humanos también manejan ese símbolo que para muchos se vuelve muy importante o sintomático. Me comentaba una gastrónoma, la señora Ana Plata, que es empresaria de altos, que se ha visto con problemas en la venta de sus productos. Y seguramente los estados más endeudados, a saber, Tlaxcala, Durango, Hidalgo y Oaxaca, o por lo menos que pidieron más préstamos, aunque en ese orden están. Hay otros estados que también están en esa consideración: Baja California, Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas, Zacatecas, Chihuahua, Sinaloa, Aguascalientes y Puebla. Y en términos reales, solo Oaxaca y Veracruz tuvieron menores ingresos de la federación. De suerte que lo que se había anticipado tiempo atrás, y aquí en este mismo programa, hubo algunas precisiones que el profesor Meléndez precisó, pero ya estamos francamente atosigados por la condición socioeconómica del país. No es que con dineros las cosas necesariamente marchen mejor. No es cierto que la riqueza traiga aparejada necesariamente paz, justicia. Los Estados Unidos dan muestra de eso. Siendo el país más poderoso, su violencia, su desempleo, que sufre afectaciones para arriba y para abajo, muestran que la riqueza personal y estatal, Jorge, no necesariamente es garantía, pues, de lo que sí es posible en la vida. En la vida no es posible la felicidad, sino efímeramente, pero la alegría sí. Así que así andan las cosas, don Jorge. Pues sí, sí, habíamos ya dado alguna ocasión datos al respecto, ahora tenemos otros. La deuda de los estados llega a 510 mil millones de pesos. En el último año, por cierto, el aumento ha sido poco, 340 millones de pesos, porque hubo una ley que ya no permite endeudarse a tontas y a locas a los estados, y esto ha moderado el asunto. Pero estos 510 mil representan el 3.1 del Producto Interno Bruto. ¿Por qué se endeudan mucho los estados? Aparte de por las famosas elecciones. Sabemos que cuando hay elecciones, pues todos se endeudan y dicen voy a hacer la obra A, B, C, D, y en realidad lo meten a las elecciones, meten para la compra de votos, para hacer alguna obra pública en determinados lugares y que se las paguen a la hora de las elecciones, para comprar bultos de cemento, etcétera, etcétera. Pero según la calificadora financiera Moody's, dice que los estados se endeudan por el reparto lento de las participaciones. O sea, la Secretaría de Hacienda en muchas ocasiones no les da los dineros que les corresponden o se los retrasa, y entonces hay que pagar nóminas y demás, y ahí viene. Por el menor crecimiento de las entidades, algunas entidades crecen muy bajo, otras bastante alto. Estaba hablando otra vez con un amigo que dice que Querétaro está creciendo como al 8%. Sabemos que ahí en Querétaro hay automotrices y hasta cosas de aviones, y otras crecen muy bajito, como Tlaxcala, que crece muy poco. Nuestro, como un amigo, el ex director de esta estación, José Antonio Álvarez Lima, decía que Tlaxcala era un estado de primera, porque si le metía uno segundo al carro se pasaba. Entonces era una broma, pero mostraba pues que Tlaxcala es un lugar pequeño con pocos recursos, etcétera, ¿no? El tercer elemento de el endeudamiento está en las famosas elecciones, y el cuarto, el bajo crecimiento de México en general. Tuvimos, por fortuna, esta ley de disciplina fiscal que va en el camino correcto. ¿Cuáles son las entidades, aparte de las que citó el maestro López Narváez, más endeudadas? El DF con más de 65 mil millones de pesos, Nuevo León con 61 mil, Veracruz con 49 mil, y hay por ahí irregularidades de este señor Javier Duarte de 10 mil millones de pesos, Chihuahua con 41 mil, y sabemos que el gobernador de esa entidad, César Duarte, ha utilizado parte de esa deuda para volverse banquero, aunque usted no lo cree, como decía un programa de televisión. Mucha lana la ha metido en un banco que donde son socios su esposa y él. La federación no le dice nada, igual que las irregularidades de esto. Y obviamente el Estado de México con 40 mil millones de pesos. En algunos se supone que la deuda es manejable, DF, Nuevo León, Estado de México. Pero en otros no. En otras entidades, como Puebla, se han endeudado no sabemos cuánto, porque el señor Rafael Moreno Valle no da datos. Terriblemente compraron una rueda de la fortuna que les costó cerca de 500 millones de pesos, muy bonita, sí, ahí está, pero, y se han endeudado, abrieron un museo barroco que costó miles de millones de pesos, y este señor va a pagar la deuda en 30 años, pero por medio de una empresa que se llama Evercore y Protego. Esta empresa Evercor y Protego es manejada por un señor Pedro Aspe, que fue secretario de Hacienda. Y entonces él renegocia las deudas a plazos más largos, pero con intereses terribles. En este estado, por cierto, va a haber una disputa muy seria entre el PRI, que tiene como candidato en Puebla a Blanca Alcalá, y un señor Gali, que promueve Rafael Moreno Valle, que lo pueden encontrar. En Veracruz va a haber otra disputa electoral muy seria por una gubernatura en los dos lugares de 2 años solamente, no de 6, en donde estará por el PRI Héctor Yunes y por el PAN y posiblemente PRD Miguel Ángel Yunes. Entonces aquí la deuda va a crecer, y no hay que olvidarnos que en Coahuila, de los señores Moreira, la deuda saltó de 3.000 a 36.000 millones de pesos, y el señor Moreira, que estuvo un rato en el bote, Humberto, en España, regresó y dioses del Olimpo, como dice una amiga mía, Catalina Noriega, ahora tiene una pensión de 36.000 pesos mensuales, algo insólito en el ISSSTE, porque en el ISSSTE se supone que las pensiones mayores son de 10 salarios mínimos. Por lo tanto, la deuda en los estados es una deuda más política, y a veces también por la Secretaría de Hacienda, que no cumple su papel, sino que atora a ciertos estados para que pues no se le vayan de la mano y los pueda controlar. Ya hablaremos del caso de Nuevo León con el famosísimo Bronco, que tiene que entrarle a construir cárceles que son carísimas. Pero eso será en otro tema, y entonces la deuda tiene esos 4 factores que hemos dicho, entre elecciones, menor reparto, bajo crecimiento del Estado y bajo crecimiento del país, por lo que va a seguir al alza. Esperemos que no demasiado, porque cualquier deuda, a fin de cuentas, la vamos a tener que pagar los ciudadanos, no los que endeudan a los estados, sino los ciudadanos. Pues se aprieta la tuerca. No alcanzo asimilando, ni sé cómo abordarlo, que no hay problema, firmarán siempre los altos mandos. Ok, y mientras tanto, la cosa está de espanto, ya que teoremas no explicar el cómo, dónde y cuándo. Y verás ese canto, eres el nuevo santo, carbonizado por las penas que han ido ganando. Los blancos de los dados que lanzan educandos, de buenas intenciones que terminan sofocando. Sea osador don de lenguas sobre caracteres numéricos, su opinión es muy valiosa, hace arder cualquier pareja. Así que es mejor que te atengas, no te hagas entes esféricos, si no van saliendo las cosas y se sufre por lo que peca, porque le falta una tuerca a esta máquina oxidada. Hay caos en su engranaje y muy pocos se dan cuenta. Técnicos que están cerca de solucionar la falla, aplicar un adecuado bagaje, todavía se desconcierta cuando los misiles caen, cuando se respira amenaza, cuando los cinturones de miseria los conforman masas, todo por errores de cálculo, involuntarios o voluntarios. No se prevén los ángulos vulnerables al devenir diario, pero ¿cómo saber que existe? ¿Cómo tomar decisiones? El hecho de elegir una automáticamente anula las anteriores, que se convierten en artistas para alimentar ruiz, señores, que trascienden la pluma de una espuma de sus alrededores. Hola, jugando con ellas, horas salvaguardándolas, no siento polvo de estrellas, promocionándolas. Justo ahora te hablaré de lo que pudo haber sido, así el mundo está entendido, así al menos no noté. No alcanzo asimilando, ni sé cómo abordarlo, que no hay problema, firmarán siempre los altos mandos. Okay. En los lenguajes evasivos, confusos, se ha informado por Hacienda y Crédito Público que confirma el recorte presupuestal para 2016. Y un señor que tiene mucha importancia, aunque no tenga mucha fama, el señor Luis Madrazo, que es jefe de Planación Económica de Hacienda. ¿Será que la fama está en su apellido? Seguramente. Afirmó que se trata de una acción motivada preventivamente hacia el ajuste que se tenga que hacer en 2017. Hacienda mismo está por definir la magnitud del recorte, pero tendrá que ser consistente en apoyo a lo que haga Pemex, que ya vimos que está. La industria mexicana está en el momento más difícil seguramente de su historia. De su historia, sí. No solamente Pemex, sino esta industria que en el mundo ha tenido y tiene alteraciones muy fuertes y con un desquiciamiento enorme. De suerte, pues, que ahorita nos están diciendo un anticipo y una prevención, nos dicen, por ajuste que se tenga que hacer en 2017. Reiteramos, esto ya estaba anticipado, se advertía que este año sería muy lastimoso en la economía mexicana, y evidentemente esa prevención, esa presunción, se está cumpliendo de manera dramática y terrible. País de pobrezas, ya recordamos que se omitió la cruzada contra la pobreza, y bueno, esta cruzada pues apenas se subsiste, y el hecho socioeconómico en México es muy, muy lamentable, Jorge. Sí, terrible, porque leyendo ayer al economista Rogelio Ramírez de la O en el Universal, dice él, que no está en el gobierno, que los ajustes para estabilizar la economía mexicana serán en los próximos 2 años. No solamente este, que ya es de 132 mil millones de pesos, el de 2017, que ya estaba anunciado, sino que en 2018 también vendrá algo parecido. Y esto quiere decir, en términos llanos, que el sexenio del señor Enrique Peña Nieto, que tenía como divisa mover a México, seguramente es mover a México para atrás, porque no lo está moviendo para adelante. Los que hacen previsiones económicas dicen que si acaso en el sexenio creceremos en promedio entre 1.5% y 2%, lo mismo que se ha crecido desde Miguel de la Madrid. Por lo tanto, las 10 reformas estructurales, la gran propaganda que se hace, las visitas de papas y personajes, el gran avión presidencial, los viajes por todo el mundo de Enrique Peña Nieto no han servido de gran cosa más que para ahondar la crisis. Y hay que decir que eso sí, de el inicio del señor Peña Nieto acá, el salario mínimo ha crecido una inmensidad, 10 pesos. Por lo tanto, vamos muy bien. Y para que después no nos digan que no se endeudan, hace poco se hizo una emisión de bonos mexicanos por 2.500 millones de euros, que vamos a pagar en 25 o 30 años. Vamos a estar como los estados, endeudándonos aquí, allá. También vino un aumento de las tasas de interés de 3.25 a 3.75. Usted dirá, pues es muy poquito, sí, pero eso hace que aumenten todos los artículos de quienes se endeudaron antes y se van a endeudar después. El señor José Antonio González Anaya, que está en Pemex, nos sorprende y dice que este recorte de 100 mil millones de pesos en Pemex fortalecerá a la paraestatal. Pues yo no sé cómo pueda fortalecer a alguien esto. Antes se tenía pensado despedir a 15 mil personas y ahora quién sabe a cuántos. Pero además, Comunicaciones y Transportes tendrá 12 mil millones menos, Medio Ambiente 4 mil, para poner cifras redondas, la Secretaría de Educación Pública 3.600 millones menos, que afectarán, según se ha dicho, universidades y becas. CONACYT tendrá 900 millones de pesos menos. Y entonces hay que decirle a las familias que tengan hijos becados por CONACYT, aguas, porque a lo mejor no les llega su beca, ¿no? Si se recorta CONACYT, a lo mejor los pagos en CONACYT, que luego son muy tortuosos, se han quejado muchos becarios en el extranjero que no les llega la lana, pues con 900 millones de pesos menos la cosa pone del cocol. Salud, no salud de brindar, sino la Secretaría de Salud, que está el señor José Narro, tendrá 2.000 millones de pesos menos. Y por cierto, leía por ahí hoy que en la Secretaría de Salud la señora Mercedes Juan no gastó alrededor de 800 millones de pesos. Y uno dice, bueno, ¿por qué no los gastó? ¿Qué es esta cosa si la salud pues es prioritaria? El ISSSTE 500 menos, y así por el estilo. Nos dijo el señor Videgaray algo que a mí cuando menos me espanta. El motor actual de la economía no es el gobierno, son las empresas, y se requiere estabilidad para ellas. Por lo tanto, pues no hay que confiarnos en las próximas elecciones en quién gana, porque si el gobierno no decide estas cosas, pues es igual el que gane, entonces no las va a estar contra la pared. Hay que decir que el dólar bajó, en efecto, con estas medidas, porque la industria privada insistía que se recortara el gobierno. Y el petróleo subió, pero el petróleo subió no por estas medidas, yo quiero aclarar, sino porque días antes hubo un pacto entre Rusia, Arabia Saudita, Venezuela y Emiratos Árabes para no aumentar la producción petrolera. Porque hasta en estos países están espantados de que siga bajando el precio del petróleo. Entonces lo que ellos quieren es disminuir incluso la producción para que aumente el precio, cosa que se ve difícil porque el principal consumidor de petróleo, aparte de China, que no tiene, es Estados Unidos, y Estados Unidos tiene reservas muy altas de petróleo. Por lo tanto, el petróleo va a estar pues subiendo y bajando, ojalá que suba, y el dólar ya bajó, pero no se confíe, va a volver a subir, porque estas medidas son simplemente circunstanciales. Por lo tanto, estamos de aquí al fin del sexenio de Peña Nieto en una tablita, porque los problemas económicos van a seguir, a pesar de que nos digan los financieros, el señor Agustín Carstens, que ya se estabilizó la cosa. Bueno, a lo mejor en el peso de Carstens, el peso corporal, ya lo estabilizó, pero en los otros pesos seguramente no estará estabilizado. Así está la cosa, Luis. Pues ¿a dónde vamos a parar? La crisis en los penales mexicanos ya es una preocupación internacional. La Organización de las Naciones Unidas pidió se realice una investigación imparcial y exhaustiva sobre el motín ocurrido la semana pasada en el penal de Topo Chico en Nuevo León. El relator especial de la ONU, Juan Méndez, exigió que se establezcan las responsabilidades legales de las autoridades penitenciarias y los reclusos que participaron en los hechos que dejaron un saldo de 49 muertos y 12 heridos y que se garanticen los derechos de las familias y las víctimas de estos trágicos sucesos. La ONU pidió saber la verdad acerca de lo acontecido, una identificación pronta de las personas fallecidas, una entrega digna de los restos de las personas fallecidas y una atención médica de calidad a los heridos. El relator especial de la ONU pidió que se incluyeran garantías de no repetición de los hechos que se traduzcan en una mejora sustancial en las condiciones de detención del penal, donde se comprobó la existencia de privilegios que tenían algunos de los líderes del crimen organizado recluidos. Entre los privilegios que tenían los reclusos se encontraban celdas de lujo equipadas con salas mini splits, pantallas, frigobares, televisión digital y hasta acuarios y baños sauna, según informaron autoridades del estado de Nuevo León. Por su parte, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, criticó la tardía intervención de las autoridades estatales, particularmente la tardanza en resolver la situación por parte del gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Cuando entró el gobernador Bronco, simplemente se hizo de la vista gorda, parece que ya se le quitó lo Bronco al Bronco, y ahora anda medio mansito, y por andar pensando en proyectarse rumbo al 2018, pues no atendió un problema que es principalísimo en la situación misma del estado de Nuevo León. Ahora, lo que plantea de una reubicación del penal y lo que le metieron mano de sacar presos federales de alta peligrosidad para trasladarlos a otros penales, pues eso es lo que tenía que haberse planteado desde un principio. No es que no supiera, simplemente que no lo atendió por andar en otras cosas. A su vez, el jerarca de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, durante su último día de visita en territorio mexicano, emitió un discurso relacionado con las cárceles mexicanas. El jefe de la Iglesia Católica, ante 700 reos en Ciudad Juárez, expresó que la violencia e inseguridad no se resuelven encarcelando a las personas y advirtió que ya tenemos varias décadas perdidas pensando y creyendo que todo se resuelve asilando, apartando, encarcelando a las personas y creyendo que así se solucionan los problemas. El Papa Francisco expuso que pareciera que las cárceles se proponen incapacitar a las personas a seguir cometiendo delitos cuando deberían promover la reinserción social y esta, explicó, comienza enviando a los hijos a las escuelas con trabajos dignos para las familias, con espacios públicos para el esparcimiento y con acceso a los servicios básicos. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. La brutalidad constante, no frecuente, en los reclusorios, en los penales, alcanzó expresión grande en los sucesos del penal Topo Chico. Se descubrió hacia afuera, porque internamente vaya que se sabe, que allí el que está compurgando, hay muchos que están compurgando sin haber sido purgados o sancionados, y se evidenció hacia el exterior lo que se sabía internamente. Ocurre que la corrupción, pues, por supuesto, tiene presencia fuerte, y según hemos visto en la televisión y en periódicos, este penal pues era un lugar muy consentido por los reclusos y familiares y cómplices, porque el bienestar llegaba a decirse que ahí tenían bienes y para satisfacer ampliamente los requerimientos de los reclusos que pudieran sufragarlo, porque también, claro. Y por supuesto también se puso en claro que la bronca tan cruel, tan abundante, entre de 3.800 presos, que propició la muerte de 49 reos, y entiendo que ya falleció otro en horas recientes. Estaban varios en... Sí, uno más, sí. Ya lo informaron, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sorprende que el secretario de Gobernación haya dicho ahora que había que atender a los penales, que era de interés público ahora, y también se especificó que los penales están con más recluidos de los que sus cupos permiten. Así es. Bueno, pues como sabido es también, pues que ahí son escuelas de perfeccionamiento para quienes son apenas iniciando la delincuencia, ahí tienen magisterio. Bueno, se advierte que ya se había anticipado, lo hizo así Roberto Flores, el procurador estatal, y dijo que había un déficit de 3.885 celadores, que se contaba con 1.613 y se necesitaban 5.498. Este suceso tan lamentable y violento, que se dice que fue entre pandillas rivales, que no fue circunstancial, sino que había disputas para controlar la vida interna de este reclusorio. Bueno, pues sí, tampoco en esto hay una atención atenta, y aunque hay una Comisión Nacional de Seguridad, pues no logra tener posibilidades, agentes, para tomar en cuenta esta realidad. Bien que se puede decir que a partir de una proporción grande de habitantes en ciudades, pues se cuenta con un reclusorio. En todos lados hay cárceles, y es patente que este es un asunto que no está marginado, sino que la vida, operación y condiciones de los penales son asunto social de mucha gravedad, y dije de mucha porque ahí hay comandos para la manutención de la delincuencia y mil y una maldades, Jorge. Pues sí, este asunto, que según trascendió fue una disputa por el penal entre un señor que decían el Credo, no sé por qué, y otro que es el Z27, aunque los dos vienen del grupo de los Zetas, se dio porque la disputa interna es por decenas, cientos y quizás hasta millones de pesos. Dicen los que han estado metidos en estas cosas que hay que pagar una cuota mensual simplemente porque no lo golpeen a uno. Más todo lo que ya nos dijo Víctor Bárcenas, pues si uno va al bar del lugar, que hay bar y llevan chamaconas ahí, todo eso, pues los precios deben ser estratosféricos, y hay quien los paga, por eso están las cosas de esta manera. La periodista Adriana Malvido escribe ayer en Milenio que el 40% de los 250.000 presos que no internos esperan sentencia, no están sentenciados, están ahí metidos y todavía no saben si cometieron un delito o no, porque hasta que no lo sentencian a uno, pues dicen, pues sí, usted cometió. y que el 60%, una cifra de verdad estratosférica, están por delitos menores. Hay muchísimos que están por robarse unos gansitos en un supermercado y otros muchos por echarse su toque de mota. Otros muchos. Por eso la discusión sobre la marihuana es la que ya hemos hablado, pero así está la cosa. Entonces, es terrible. La cárcel de Topo Chico es un penal de 1947 que tenía 4.547 presos y debió de haber tenido 3.635, 22%. Ahí en ese lugar, el año pasado mataron a un señor María Alberto Roldán, que apodaban el Fresa. Se necesitan para construir otro reclusorio como ese 4.000 millones de pesos. Y por eso el famosísimo Bronco, que ahora ya se le quitó lo Bronco, está muy mansito, ya fue a Hacienda a decir que pues le dieran lana. Esta cosa de las motines y las broncas en las cárceles entre ellos viene de tiempo atrás. En Apodaca, Nuevo León, también en 2012 hubo 44 muertos. O sea que ya el asunto estaba cantado y no se hacía nada. Pero no se crea que en Nuevo León las cosas están terribles. En el DF debería de haber 23.947 recluidos y tenemos 38.818. Por lo tanto, hay unos reclusos que duermen y les llaman los vampiros, porque en los barrotes los amarran para que puedan dormir. Como ya está llena la celda, hay 4 literas, bueno, hay como 20 cuates ahí, pues los amarran en los barrotes y les llaman los vampiros. En el oriente, por ejemplo, en el reclusorio oriente del DF, existen 12.793 presos y el cupo es de 5.631, o sea, más del doble. Y en el doble, en el norte es el doble. ¿Por qué es muy importante este asunto? Porque hace mucho tiempo un señor que le decían el Popeye, colombiano, gente de Pablo Escobar, dijo: si no se ataca el problema de los penales, el narcotráfico sigue. Tan así que el propio señor Pablo Escobar mandó construir su cárcel cuando lo agarraron la primera vez, y hay por ahí una serie que yo les recomiendo en televisión, en Netflix, donde viene ese asunto. Él decidía en la cárcel lo que se hacía, lo que no se hacía, quién entraba, quién salía, etc. Estamos casi igual. Y hay otro ejemplo en Brasil, en Sao Paulo. Hay un preso que se llama, le dicen Narcola, que es el capo del primer comando de la capital en Sao Paulo, que ha paralizado Sao Paulo. Y tiene una entrevista muy interesante. La pueden ver ustedes si buscan Marcola, y él dice: yo leo al Dante Alighieri, y dice: aquí adentro estamos más o menos tranquilos, que se cuiden los que están afuera, esos sí viven en el infierno, porque los de aquí a veces nos matamos por alguna cosa, pero ya tenemos muy organizados todo. Los que están afuera son los que sufren asaltos, secuestros, robos, etcétera, porque además la policía es parte nuestra. Por lo tanto, los penales tienen una importancia capital que no se le ha dado ni se le sigue dando. Aguas con ese problema. Y para dar cuenta de lo que ocurre mucho en los penales, en el caso de Topo Chico, hay un relato de Juan Carlos Rodríguez en el que nos cuenta de Alexa, que tiene 18 meses de nacida y es por ahora la interna más joven del penal de Topo Chico. Como ella, hay cerca de 25 menores que están con sus madres en ese centro. Esta niña tiene a su madre ahí desde 2014, cumpliendo una sentencia de 5 años por lesiones a otra mujer. Y dice la mamá de 30 años, aquí nació, en realidad nunca ha salido del penal. Una celadora comenta de las reclusas: de las MOAS se puede decir cualquier cosa por lo que hicieron allá afuera, pero aquí dentro, como mamás, mis respetos. En amenos están los brazos del enemigo. Incuestionablemente, la visita pastoral del Papa, que se dice reinante, el Papa Francisco, constituyó todo un acontecimiento político, social y humano. Se ha lamentado que lo hayan cooptado, se dice, personas con poderes, fundamentalmente los políticos, aunque también los económicos. Como sea, este hombre que recorrió 221 kilómetros en el papamóvil, que encabezó 5 misas y que pronunció 8 discursos pontificios. Yo alabo que este señor Francisco esté en la posición en la que estaba, porque es un hombre desde siempre significado por la cercanía y el trato con los pobres y con la humildad. Y aquí sus señalamientos muy fuertes, muy claros, que seguramente caerán en un terreno infértil. Dijo rotundamente: Dios pedirá cuentas a los esclavistas de nuestros días. Y dijo: bueno, haré lo posible para que esto no se prolongue. Y dice abiertamente que tenemos que luchar para que el trabajo sea una instancia de humanización y de futuro, una zona para construir sociedades y ciudadanías. El Papa lamentó por lo que es la marca de las relaciones. Son estas las sociedades capitalistas, y no pocas socialistas, son sociedades competitivas y no solidarias. Y pues sí, convoca un esfuerzo político, porque ¿qué quiere dejar México a sus hijos? Dice, quiere dejarles una memoria de explotación, de salarios insuficientes, de acoso laboral, o quiere dejar la cultura de la memoria del trabajador digno, del techo decoroso y de la tierra para trabajar. Por supuesto, la gente, o alguna de ellas, periodistas, se fueron por el lado de que por qué no hablaba, que sí habló, de los curas pederastas. En todo caso, lo que podría quedar es esta posición, y también lo que podría quedar como registro es el hecho del regaño, la reconvención a los obispos católicos. Evidentemente, el trabajo, que si lo hay, de pastor, que así se dicen, eclesiástico, pues no es muy exigente, porque la obesidad mal nacional pues se manifiesta mucho en los señores obispos. Los más visibles son gente que no da idea de escrúpulos gastronómicos. En todo caso, qué bueno que este papa, ya casi octogenario, haya hecho alusión a lo que importa al fondo, porque de ser bueno el catolicismo es cristianismo, y de ser real el cristianismo es amistad, solidaridad, respeto, cariño. Y sí, el papa invitó a construir el México donde no haya personas de primera, segunda o de cuarta. Aclaró que la iglesia no está en contra de los empresarios, pero sí a favor de los trabajadores, Jorge. Pues sí, algunas cuestiones aquí, por ejemplo, alguien se decía que el Zócalo no se llenó, y algunos analistas dicen que no se llenó por dos razones. Norberto Rivera estaba enojado y no mandó ahí a mucha gente, y el Estado Mayor puso un círculo. Unas señoras que a mí me parecen muy propositivas, católicas por el derecho a decir, dicen que el Papa hizo una maravilla al interior de la iglesia, pero tuvo problemas porque no mostró la invisibilidad de las mujeres, no habló tajantemente de los feminicidios, 600 en los últimos dos años en el Estado de México, y no aludió más enfáticamente a los desaparecidos. Para Humberto Musacchio, dice que solamente 20 millones lo vieron en televisión, porque la televisión jugó un papel, como siempre, simplemente de elogio, sin analizar, salvo las excepciones. Sí, pero tuvo mucha presencia televisiva, sí, y radiofónica. Salvo los que ya sabemos, Bernardo Barranco, Roberto Blancarte. En fin, será una cuestión muy controvertida, y Jorge Castañeda dijo que el Papa es un buen jugador estatal porque llegó a acuerdos con el Estado, y que en este caso Peña Nieto fue también un maestro en mover las fichas. Esa es la opinión de Castañeda. Bueno, algo ha de saber Jorge, que estuvo en el gobierno y que sabe de esas cosas. Se supone, no sé si es la actualidad. Logren buenas razones y muchos amores. Vaya Pachito en el mambo. Pues sí, señores, esta es la verdad. Hay un señor de talento y razón, inteligente, despierto y gentil, que rinde culto siempre al corazón. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo lo voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Voy a decir quién es, quién es. Lo tengo que decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Lo voy a decir. Pachito Eche, le dicen al señor Pachito Eche, y hace gran sensación Pachito Eche, Maya Bambo y el son Pachito Eche, tiene gran expresión. Nada.